Más. Más. Más. Más. Ya. Bien. Lo que nunca supe fue decir adiós. No dejaste de sentir, no dejaste de mirar así. Faltaba un poco de tiempo, ahora se cumplió. Es mejor dejar que pasen las agujas del reloj. Creíste que lo olvidaría, que no había solución. Es mejor dejar que pase el tiempo lento. No vas a dejarme ir, se detendrá el reloj. Volveremos al momento donde todo comenzó. Una vez más se queda atrás, la vieja puerta se cerró y la canción volverá a sonar. Una vez más, la confusión se queda atrás, las piezas rotas del cristal nos volverán a reflejar. Creíste que lo olvidaría, que no había solución. Es mejor dejar que pase el tiempo lento. No vas a dejarme ir, se detendrá el reloj. Volveremos al momento donde todo comenzó. Se queda atrás, la vieja puerta se cerró y la canción volverá a sonar. Una vez más, la confusión se queda atrás, las piezas rotas del cristal nos volverán a reflejar el sol. Thank you. Gracias, qué buena, gracias.